Recibo un mensaje de texto. No sé quién es, pero yo contesto. Por la foto que tiene de perfil, me dijo que quería y yo le dije que sí, pero olvidé tu nombre, mi amor. Desnúdate, no me guardes rencor. Pero como te lo hice, no se me olvida. Y si volviste, porque de nuevo quieres ser mía. Ven y te recuerdo que soy yo. Con par de movimientos te enseño lo que pasó. Estoy segura que estabas, ya no me olvidas. Para la próxima vas a ser tú quien me lo pida. Te escribí porque me tenías loquita. Pensando en tu aroma y en tu boquita. Vamos a hacerlo como en la primera cita. Llegaré y te daré lo que necesitas. Es que soy egocéntrica, pero soy la mejor. Por eso no olvidaste mi cuerpo y mi calor. Y siéndote sincera, solo te pido un favor. Cuando llegue, no me suelte, agárrame fuerte. Olvide tu nombre, mi amor. Pero no olvido cómo la ropa te quité. Te espero, prepárate. Llega la suite, que la última vez te invité. Para que lo hagamos sin censura. Con Don Periñón y escuchando música de cultura. Me encanta cómo me lo estás haciendo. Sigue así y terminaremos repitiendo. No quiero que me guarde rencor. Desquítate haciéndome el amor. Recibo un mensaje de texto. No sé quién es, pero yo contesto. Por la foto que tiene de perfil, me dijo que quería y yo le dije que sí, pero olvidé tu nombre, mi amor. Desnúdate, no me guardes rencor. Pero como te lo hice, no se me olvida. Y si volviste, porque de nuevo quieres ser mía. Ven y te recuerdo que soy yo. Con par de movimientos te enseño lo que pasó. Soy yo.